próxima, el placer de la fruta. ¿Tiene usted problemas, enfermedades, enemigos, malos vecinos? Le invito para que se comunique ahora mismo con el gran maestro Sebastián. Escucha cómo hablan quienes ya lo han visitado. Vengo a agradecerle al maestro porque mi madre estaba muy enferma y él me la curó. Tenía unos males del cual no le podían encontrar y él le resolvió todos los problemas. Se lo recomiendo, vengan a él que él los curará. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran Maestro Sebastián, te sorprenderás. 600-572-844. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. De inmediato compartimos el primer sorbo de actualidad. Pero antes, pasamos también por el tiempo. La temperatura, 17 grados centígrados para comenzar. Y atención, hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados. Bueno, estamos viendo unas temperaturas poco habituales, pero ya viene el frío. No se preocupen. Se prevé a partir de esta tarde un descenso importante en las temperaturas. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. España llega este mes de diciembre a la recta final de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, cuya agenda se ha visto salpicada por las guerras en Ucrania y Gaza y la propia situación política nacional, elecciones anticipadas, dos sesiones de investidura, una de ellas fallida, y las negociaciones del Partido Socialista con los independentistas catalanes para una amnistía por el denominado procés que la Unión Europea asegura que está analizando. El gobierno de Pedro Sánchez se marcó como prioridad de cerrar el pacto migratorio, una cuestión espinosa entre los 27 que se volverá a analizar este 18 de diciembre, Día de las Personas Inmigrantes, así como la reforma de las reglas fiscales y del mercado eléctrico. El tema ya se empezará a abordar precisamente hoy en el Consejo Europeo. Por otra parte, y continuando con más noticias de inmigración, este martes llegaron a España 23 familias nicaragüenses, compuestas por 68 personas con necesidades de protección internacional, las cuales fueron acogidas en el marco del proyecto piloto de migración regular, ordenada y segura por las vías complementarias de movilidad laboral, puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con la Diputación de Valladolid y la ONG ASEN. Las familias, que procedían de un centro de refugiados en Costa Rica, fueron acogidas en el Programa Nacional de Reasentamiento en el marco de las políticas de inmigración legal con fines laborales y humanitarios que fomenta el gobierno de Pedro Sánchez. Continuando con otros temas de interés, Estados Unidos impuso sanciones a un grupo de hondureños por atentar contra la democracia en el país. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matt Miller, dijo que varias de esas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo. Y vamos inmediatamente ya a lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos la última fecha de la fase de grupo de la Champions. Hay que decir que ya jugó el Real Madrid, que estaba clasificado, y el Sevilla no pudo definitivamente. Quedó sin opciones europeas el equipo sevillista. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y en el día de ayer se jugó la jornada sexta, la última de la fase de grupos, y en donde el Real Madrid ha hecho pleno 18 puntos de los posibles. Una cosa que solo puede lograr el Manchester City en la jornada de hoy. Por lo pronto y desafortunadamente para el fútbol español, el Sevilla ha quedado por fuera de toda competición, incluyendo la Europa League. Y la Real Sociedad ha hecho sus deberes y ha terminado primero de grupo. Continuamos con el sorteo de la Copa del Rey, porque ya el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Osasuna entran en escena y ya tienen sus rivales. Continuamos con la gran final de la Liga Colombiana, porque el Independiente Medellín recibe hoy al Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, y en donde podremos ver la revancha quizás del Medellín. Recordemos que viene de perder 3-2 en Barranquilla. Continuamos con el ciclismo, porque ya tenemos figura europea en el Tour Colombia 2024, y se trata nada menos que del gran campeón Mark Cavendish. Indudablemente esperamos contar con Nairo Quintana, Egan Bernal y otras grandes figuras del ciclismo colombiano como Buitrago. Y hablando de ciclismo, Richard Carapaz fue noticia en el día de ayer, porque avisó de que va por todas por el Tour de Francia, porque esa será su revancha en el 2024. Y continuamos con la visita que realizó Leo Messi a la Selección Colombia, donde se está entrenando en Los Ángeles para su partido amistoso contra México el próximo sábado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con nuestro saludo musical por cuenta de una de las grandes figuras de nuestra música latina, el maestro Rubén Blades. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escucha, disfrutan el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. We'll be right back. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, porque la semana anterior se celebró el Día de las Madres en Panamá. Normalmente el Día de las Madres se celebra en el mes de mayo, es el Día Universal de las Madres, pero en el caso de Panamá es el 9 de diciembre exactamente. Y fue la oportunidad para el maestro Rubén Blades enviarle un saludo a todas las madres. Y lógicamente esta canción viene, suena inevitablemente, porque esta canción se inspiró precisamente en una historia personal del maestro Rubén Blades, en su madre. Así que felicitaciones, quizás un poquito tarde, o bien dice el viejo refrán, más vale tarde que nunca, a todas las madres panameñas. Y la mejor manera de hacerlo es con esta canción, que se ha convertido en una reflexión muy importante para todas las familias. Qué bien el maestro Rubén Blades. Y el Café Mañanero, que está precisamente para dar cabida a todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana. Bueno, estas fechas no pueden pasar inadvertidas. El maestro Rubén Blades. Bonita canción del maestro Rubén Blades. Comenzamos hoy nuestro programa escuchando esta gran figura de nuestra música latina, porque ha compartido un mensaje en sus redes sociales con motivo del Día de las Madres en Panamá, que se ha celebrado este 9 de diciembre. Bueno, que sea esta también la oportunidad para felicitar a todas las madres panameñas. Quizás un poquito tarde, pero aquí estamos, para que fechas como estas no pasen desapercibidas. Y también nosotros aprovechamos para dar cuenta de esta canción, que está dedicada a una madre. Se inspiró en un momento muy difícil del maestro Rubén Blades. Contaba en algún momento que no interpretó esta canción hasta 3 años después de haberla compuesto, y era que su madre había muerto. Y no solamente a él, sino a la agrupación, no le daba para interpretar la canción. Hasta que por fin lo lograron. Y la verdad es que es uno de los grandes éxitos de su repertorio. Y es una canción con una profunda reflexión familiar. que nunca podemos dejar de escuchar. Amor y control. El maestro Blades, comenzando el café mañanero. Debo decir que recientemente, desafortunadamente, también murió el padre del maestro Blades. Desde aquí, un abrazo muy fuerte, caluroso, y que sepa que él hace parte de nuestra familia. Sobre todo con canciones como esta. Le acompañamos en todos los momentos. Sí. En los momentos de alegría que le da la música, le dan los amigos, por supuesto la familia. Y también esos momentos complicados, ¿no? Que a todos nos llega. Tener que despedir a un ser querido. Pero qué bien que los artistas tengan la gran capacidad, y aquí está la diferencia, de convertir en estos momentos duros en obras. Sí, transforman las tragedias prácticamente en algo de entretenimiento, y en este caso hasta en un mensaje que ayuda a sobrellevar la vida, en este caso familiar. Amor y control, bonita canción para comenzar el café mañanero. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Vive la actualidad con el café mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En algún momento me devolvían el comentario que hacía sobre la canción del maestro Blades, porque me comentaban aquí en el WhatsApp que no me estaban escuchando. De manera que, si tenemos oyentes por otras partes y nos pueden recordar cómo está saliendo el sonido, pues se lo agradeceríamos. Un saludo muy especial, estamos compartiendo nuestro espacio diario. Y ya viene también Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el tema político del día. En el tema político del día tenemos el primer debate en el Congreso para seguir adelante con la proposición de ley de la amnistía propuesta por el PSOE. Y es que se debatió en primera vez y se tomó en consideración el voto a favor de sus socios de investidura para poder pasar al Senado. Un Senado que el PP tuvo mucho cuidado en frenarlo en el intento del PSOE de paralizar la petición de informes sobre la amnistía en esta Cámara. Y es que después de realizado la votación en el Congreso de los Diputados, en concreto se contabilizaron 178 votos a favor de continuar la tramitación de la ley, emitidos por diputados del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana por Cataluña, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, frente a los 172 que suman el PP, Vox, UPNN y Ciudadanos. Y es que esta votación hace pensar que prácticamente o técnicamente está dividido en dos frentes el Congreso de los Diputados español. Pero esperemos que pase al Senado, porque allí la mayoría absoluta la tiene el PP y podría darle al traste ciertas circunstancias que se están barajando por parte de los partidos de derecha para poder demorar el trámite de esta ley. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿podrá realmente el PP frenar en el Senado el trámite de esta ley de amnistía? Y también nos preguntamos, ¿las demandas y denuncias que se tienen contra esta ley de amnistía podrán salir adelante antes de que pase al Senado? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Carlos Angulo nos comparte a esta hora, nos comparte concretamente la nota ecológica en el café mañanero. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este miércoles 13 de diciembre, en el proyecto @NaturaNight, es uno de los proyectos que ya se echó a andar en el año 2022 de mano de la Sociedad Española de Ornitología junto con el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto Tecnológico de España, en el cual se ha presentado durante un periodo de 4 años organismos que trabajan en acción para la investigación y la divulgación de mapear y reducir la contaminación lumínica en los archipiélagos de la Macaronesia. Coordinado por estos departamentos, se concreta exactamente en 27 áreas que están protegidos en esta red Natura 2000, con más de 150 mil hectáreas que son amenazadas por la pérdida de biodiversidad debido al impacto de la luz artificial nocturna, y es por ello que se pretende proteger a este tipo de aves, murciélagos e insectos que son perjudicados por este tipo de contaminación lumínica, al protegerlos de la luz artificial nocturna. Además de las 10 especies de aves marinas que anidan en estos archipiélagos, también es nefasta para todo tipo de biodiversidad, y es por ello que en algunos territorios piloto de los 3 archipiélagos en lo que actúa dicho proyecto, el pasado 30 de octubre tuvo lugar un apagón simbólico. En Canarias se llevó a cabo suspendiéndose el alumbrado público durante la noche desde las 18:30 hasta las 20:00, y este año con el Live Natura Night se sustenta un nuevo tipo de proyectos con un premio Noche con Vida. El proyecto pretende extender su efecto a las empresas privadas que ayuden a certificar un establecimiento de medidas para minimizar la contaminación lumínica durante el próximo año, evaluando el alcance que podrían tener. Los socios del proyecto están mapeando cuál podría ser los típicos de contaminación en los archipiélagos que pudiera replicarse más adelante después del 2030. Gracias, Carlos, y continuamos en El Café Mañanero con noticias del mundo del espectáculo. En breve estaremos también compartiendo el monólogo de actualidad, donde abordaremos temas que van desde inmigración hasta la política internacional, el futuro de la guerra en Ucrania, entre otros temas. También lo que pasa en América Latina. Pero el turno ahora es para la bichota Karol G. Bueno, y Shakira también, las dos son noticia. Así comienza el videoclip de TQG. Se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. Ahí la tenemos ya. Karol G y Shakira. Noticia. Ya les vamos a contar por qué son noticia hoy. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscando un melado. Si sabes que hay errores, no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no me la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue, no, pues que muy tragadito. Que estoy buscando un melado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver. Estamos escuchando a Shakira y Karol G, o Karol G y Shakira, ya que la canción TQG es una canción que aparece en el trabajo discográfico de Karol G. Es decir, es una colaboración de Shakira. En cualquier caso, las dos son noticia hoy. Por un lado, porque se ha confirmado que Karol G